Sí, varios reclamos, puntualmente multisectoriales, intersindicales, pero con una preocupación en común. Hoy sabemos que se debate una cuestión importante, perdón, que es el presupuesto provincial para el año que viene, y realmente con mucha preocupación vemos un recorte en términos reales para lo que a nosotros nos toca analizar, que es la cuestión sanitaria. Estamos en una crisis muy importante. El presupuesto ejecutado del año pasado fue incluso superior a lo que estaba programado, como todos los presupuestos, pero aún así tremendamente insuficiente, y con este panorama vemos que el 2025 no va a ser un año mejor para salud. En los últimos 20-25 días realmente se ha destruido más todavía el entramado hospitalario, están vacíos los hospitales, la medicación que se compró, los medicamentos y los insumos que se anunciaron han llegado en cuentagotas y no han alcanzado para contemplar, para dar respuesta a la demanda que hay, y estamos cada vez con menos aparatología, menos insumos, ni hablar de lo que tiene que ver con recurso humano, pero en funcionamiento no es positivo. Sin embargo, si vemos que hay una decisión política de seguir transfiriendo recursos económicos al sector privado con las derivaciones y esta interacción público-privada que nosotros la entendemos y la acompañamos en cuestiones de complejidad que hoy la provincia no puede resolver por medio de salud pública, pero esa concepción política ha derramado hasta los servicios más básicos de radiología, de laboratorio. Entonces todo termina resolviendo el privado porque los hospitales no pueden dar respuesta, y eso en el presupuesto no está contemplado. Se sigue contemplando la transferencia de recursos de la provincia al privado y se sigue sin garantizar la salud pública. Y lo mismo con el proyecto que se debate también sobre los amparos colectivos e individuales. Es la única herramienta que nos queda como sociedad, o una persona común que transita la vida en la provincia y que muchas veces necesita ese instrumento constitucional, que a partir de la sanción de ese proyecto no lo tendría. Entonces consideramos que así como está no debería ser debatido, y esto debe requerir requiere la consulta popular, requiere la intervención y requiere el consenso para modificar cuestiones de esta envergadura. Entonces acá presentes nos llevamos la sorpresa cuando llegamos, las dirigencias, porque veníamos solamente las dirigencias a hacer el planteo a la legislatura, con un vallado de vereda a vereda, 2 metros de altura, tremendamente innecesario y que refleja la violencia institucional que tiene hoy el gobierno para con los trabajadores y la sociedad en general. Bien, entiendo además que han hecho el pedido formal para poder ingresar algunos representantes, como vos los decís, vinieron solamente los distintos dirigentes, no hay que ir una masividad de trabajadores realizando un corte y bombo y platillo, como que estaría bien también, pero que no está ocurriendo el día de hoy, y tampoco nos han dejado pasar. No, todavía estamos a la espera acá, pero no hay intenciones de permitir el ingreso a la legislatura, que también sesiones a puertas cerradas y totalmente alejados de la sociedad. Hay una distancia abismal entre la legislatura hoy y su presidencia y el resto de la sociedad rionegrina, que el vallado creo que lo grafica tremendamente.